la puntería. Guess who's bringing some class and some cash to Monday's? You did it! It's me, Niecy Nash, with my new show, Don't Forget the Lyrics. Woo! And right after, my good friend Jamie Foxx hosts Beat Shazam. We got a game to play, guys. That's two musical game shows with $1 million on the line. $1 million! Million Dollar Music Mondays premieres tonight only on Fox. It all starts tonight at 8 on Fox 5. Then on the 10 o'clock news, a true medical marvel. So you're like a brand new guy. More like a RoboCop, yeah. New tools giving a tri-state super surgeon x-ray vision. When we place the lenses on, we're able to see a hologram of the patient's anatomy. If it sounds cool, well, that's because it is. I agree, it's very cool. It could be a game changer. See the sci-fi future of healthcare with an all-new Big Idea tonight on the 10 o'clock news on Fox 5 or watch on the free Fox 5 NY news app. Después de dos años de espera, vuelve el concierto más esperado. Mega Mezcla de Alex Sensation 2022. 27 de mayo en el Prudential Center. Con todos sus éxitos. El Abayar de Tego Calderón. El Young King. Mike Towers. La Z y la L. Zion y Lennox. El Patrón. Tito el Bambino. La Caballota. Y B Queen. Los más sueltos. Joel y Randy. Los Reyes del Perreo. Alexis y Fido. Y muchos más. Boletos a la venta ya en Ticketmaster.com. Auspiciado por AT&T 5G. Rápida, confiable, segura. New Jersey Lottery y Hennessy Fight Night. Es para niños. Hey. Esta es la mega mezcla. Alex Sensation. Desde New York para el mundo. Entonces, quiero invitar, quiero regalar en esta hora por lo menos 3 pares de boletos, por lo menos, para estar conmigo este viernes, ¿no? Estoy regalando los últimos boletitos que me quedan y la gente que ya tiene sus boletos, gracias. Los que no han comprado sus tickets, compra los que quedan rápido en Ticketmaster.com y en la taquilla del Prudential Center. 4 días, 4 days, that's it. Ok, ¿qué más por aquí, Sensation? Como todos los días aquí bailando contigo, pasándola delicioso, Mauricio Restrepo, la gente de California en sintonía, me escuchan allá. California, apenas son las 11 y 7 de la mañana. It's early over there, man. En el West Coast, all right. ¿Qué más por aquí, Sensation? Un saludo para Wanda, para Yari. Hola, Yari, en el Boogie Down Bronx. Un saludo para Marta en sintonía, mi hermanito Eric y Evelyn desde Brooklyn. Y un saludo para Egli de Los Santos. All right. Preparándote ya este fin de semana, comenzamos el verano, ¿no? It's the unofficial kickoff del verano. Summer 2022. Memorial Day weekend coming up, 3-day weekend. Alex, quiero escuchar un poquito de reggaetón, nueva escuela y vieja escuela. De lo nuevo y de lo clásico, ok. Voy a ponerte uno y uno, ok. Uno nuevo y uno clásico. Uno nuevo y uno clásico. Back to back. Chencho Corleone, esta la va a cantar en vivo este viernes, confirmado Chencho, featuring Bad Bunny, Me Porto Bonito. Manda de

cintura. Una nueva y una clásica. Nueva escuela y vieja escuela. Preparándote para la mega mezcla, el concierto este viernes. Está riendo, que ya sabe ¿qué? Que está rompiendo. Sí. Ey, hasta abajo y la nota subiendo. Dile Yankee. Tú bailando y todo el mundo diciendo. Me gusta más el remix que el original. Ahora si te apretaste te deja normal. Ahora sube la foto. Pa' que la vean. Tiene todo el mundo loco. Chío. Pero yeah. Me gusta más el remix que el original. Ahora si te apretaste te deja normal. Ahora sube la foto. Pa' que la vean. Tiene todo el mundo loco. Pero yeah. Una nueva y una clásica. Ok. Una nueva y una clásica. Alex, ponme una de Daddy Yankee, pero de la viejita, de la clásica. Back to back, nueva escuela y vieja escuela. Yankee, métele con candela, Yankee, métele con candela. Métele con candela, pa' que para que le se mueva. Luni, métele con candela, Luni, métele con candela. Métele con candela, pa' que para que le se mueva. Yankee, métele con candela, Yankee, métele con candela. Como yo, mano arriba. Los que entregan el cheque completito. Ay, ay, ay, ay, ay. A mí me da, la wifi me da. Bueno, esta semana me subió el allowance. $100 semanales, $100. $100 semanales me da la wifi. El cheque completo lo agarra ella, tú sabes. Todo lo que yo trabaje, todo es para ti. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Más bueno que así. Alex Sensation, salito para Mary Jane, la chama en sintonía. Un salito para Rosa Morales. Rosa la cariñosa, la más hermosa. Hola, Rosa. Gracias por la sintonía. Hoy es Monday, ¿no? Lunes de recuperación total. Este fin de semana de Memorial Day Weekend. ¿Cómo te llama tu nombre? Buenas tardes. Hello, que me habla. Buena, buena, buena, buena, buena, buena, buena, buena, buena, buena, buena, buena, buena, buena, buena, buena, buena, buena, buena, buena, buena, buena, buena, buena. ¿Cómo te llama tu nombre? ¡Aló! ¡José! ¡José Áñez! ¡Dímelo, José! Me quedé pegado, sorry. ¡Alex! ¡Estoy contento, Alex! ¡Qué bien, bien, Alex! ¡Mi pana! ¿Cómo estás, José? ¿Cómo estás, papito? ¿Cómo me le va? Muy bien, gracias. Gracias, papá Dios, hermanito. ¿De dónde me llamas, José? Te estoy llamando de Queen. Queens, New York, toda mi gente de Queens. Un abrazo para todos mis oyentes allá en Queens. Bendiciones. ¿A quién quiere saludar, hermano José? Dale con los saludos. Un saludo para mi esposa Jenny, mi hija Adriana, que la quiero mucho, y mi hijo Ricardo. Hermano, están en sintonía. hermano, usted dijo primero mi novia y después dijo mi esposa. ¿Al fin qué? No, mato. Ay, la wifi, la wifi, la wifi. La wifi, la wifi, la wifi. Ay, hombre. Es los nervios. Dile, dile que es los nervios, los nervios, los nervios. Ay, los nervios, los nervios. Los nervios, los nervios. Sí, sí. Ok. ¿Cómo se llama tu media naranja? ¿Cómo se llama ella? Mi media naranja se llama Jenny. Jenny, tengo que hablar contigo, Jenny. Le voy a dar dos boletos a José. La misma. Sí. Hermanito, cuénteme, ¿para cuál concierto te puedo invitar, José? No, gracias, papi. Gracias. Gracias por escucharme. ¿Cómo está escuchando por allá el programa? ¿Se escucha bien? Muy bien. En sintonía todo el tiempo, ¿vale? Siempre te... Gracias, mi rey. Muchas gracias por eso. Gracias por eso. Bendiciones. Papi, cuéntame, ¿para cuál concierto te puedo invitar con Jenny? Quisiera, ¿tienes entrada para el concierto tuyo? ¡Claro que yes! José, tienes dos boletitos. Quédate en línea, no te me vayas. Stay on the line. Quédate ahí, mi hermanito José de Queens. Te espero el viernes con la wifi. Jenny. Primero dijo, saludito para mi novia. Mire mi esposa. Se me chispo, tío. Hello, buena, ¿qué me habla? Buenas tardes. Una más, una más, una más, una más, una más, una más. ¿Cómo te llamas tu nombre? Hello, ¿con quién hablo? Hi, Alex. Hi. What's up? Me gusta Alexandra. What's up, mamá? ¿Cómo te llamas? Hi, Alexandra, pero me dicen Yaya. Alexandra, Alexandra, nunca me dejes de amar. No. Ay, Alexandra. Ay, Alexandra. Never, ay, I will Alexandra. Never stop loving you. Never. I love you too, baby. I love you too. ¿A quién quieres saludar en este lunes, Alexandra? Ay, quiero saludar a mi esposo que está en sintonía con mi hija, recogiendo a mi hijo en la escuela, a mi suegro que también está en sintonía, nunca para de escucharte. ¿Cómo y se a llama? Todos mis familiares y a los school bus drivers. ¿Cómo se llama él? Mi suegro, Roberto. Saludito para Roberto en Charlotte, all the school bus drivers en sintonía, los que manejan las guaguas escolares, los buses escolares. Ok, mi amor. Alexandra, cuéntame, tocaya, ¿para cuál concierto te puedo invitar? Para el tuyo, para Mega Mezcla. Friday, baby, Friday. Alexandra tiene dos boletos. Congratulations, quédate en línea, tiene dos tiquecitos, mami, te veo el viernes. Oh my goodness, qué linda. All right, preparándote la próxima mezcla, me faltan 25 minutos para tocarte la canción que tú quieras, mal pensado. Llamada número 9, Nueva York a través de la Mega, Miami, Orlando y Tampa a través del Sol, Puerto Rico a través de Play, a través de la música app, comunícate conmigo todo free en cualquier parte de los Estados Unidos, 1-800-315-9790 y mi página de Instagram. Voy a elegir los dos ganadores. Voy a elegir dos personas de los comentarios, los más activados en los comentarios. Mete mano, Jesús. Mete mano, Huracán. Mete mano, Madrid. Mete mano, García. La Mega Mezcla. La Mega Mezcla. Con Alex Sensation. 97.9 La Mega. Estás con alguien que no puedes amar. Pensando en mí cuando lo vas a besar. Probablemente pase que eso fracase. Estás con alguien que no puedes amar. Pensando en mí cuando lo vas a besar. Explícame cómo le haces. Probablemente pase que eso fracase. Atrévete. Después de dos años de espera, vuelve el concierto más esperado. Mega Mezcla de Alex Sensation 2022. 27 de mayo en el Prudential Center. Con todos sus éxitos. El Abayar de Tego Calderón. El Young King. Mike Towers. La Z y la L. Zion y Lennox. El Patrón. Tito el Bambino. La Caballota. Y B-Queen.

se diga, vive usted su vida, que yo vivo la mía. Que solo es una, disfruta el momento, que el tiempo se acaba y para atrás no verá. Bebiendo, fumando y jodiendo, sigo vacilando de party todos los días. Cielo, check this out. Are you ready? Center de Newark, New Jersey, el concierto La Mega Mezcla con todos mis amigos en tarima, lo mejor de la nueva y de la vieja escuela, New School and Old School, Best of Both Worlds, el Abayar de Tego Calderón confirmado, Ivy Queen, Zion y Lennox, Joel y Randy, Tito el Bambino, Chencho Corleone, Alexis y Fido, Mike Towers, Neo García, Chimbala, Kiko el Crazy, el Mayor y más. Hurry up, get those tickets, Ticketmaster.com, gana los tuyos llamando al 1-800-315-9790 IG. Ya voy a anunciar los ganadores, los más activados en los comentarios. Becky G, no mienten. Puedes mentir de nuevo, pero yo tengo claro lo que sientes. Anoche se te escapó un te quiero, y dicen que los borrachos no mienten. IG winners. ¿Quién ganó hoy? I'm gonna pick two people. Two. Mañana también voy a elegir dos más, ¿ok? IG winner today se llama China underscore Lex 3. China underscore Lex 3. Alright, that's one. Segunda, Paola. Su IG DPAO 1416. DM me right now, tiene dos boletitos para la mega mezcla, las dos, cada una dos tiquecitos. Hurry up. Bueno, mi gente, mañana seguimos el party. Mañana a las 11 de la mañana te espero, Taco Tuesday, para seguir gozando. Gracias por la sintonía, mi gente de Orlando y Tampa, a través del Nuevo Sol. Por ahí vienen los Reyes de la Punta. Mete mano, Ñeco, mete mano, Huracán.